Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 9 de junio. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha publicado las bases del 55º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, en el que podrán concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. El tema y el tamaño serán libres y se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Se fija una cantidad de 3.000 euros y placa para el primer premio y 2.000 euros y placa para el segundo premio. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras. Las obras se entregarán del 17 al 28 de agosto en la nueva sala expositiva, situada en el antiguo mercado de abastos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El fallo del jurado tendrá lugar el día 5 de septiembre y los premios se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y la calidad de las obras. El jurado, cuya composición será hecha pública al dar a conocer el fallo, podrá hacer una selección de las obras recibidas para su exposición, que se llevará a cabo a partir del fallo hasta el 4 de octubre en la misma sala expositiva. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento, reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción, sin que se deba abonar al autor otra cantidad aparte de la adquisición. Para cualquier otra información relacionada con este certamen, los interesados deberán dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. Hace unos días se retomaron los trabajos de adecuación de las instalaciones de televisión al segundo dividendo digital, que se vieron interrumpidos el pasado mes de marzo por la crisis sanitaria del coronavirus. Este proceso consiste en desocupar la banda de 700 MHz que actualmente usan los canales de televisión digital terrestre para que pueda ser utilizada en el despliegue de los servicios de 5G. De esta manera, los canales son trasladados a otra banda inferior del espectro, por lo que, en el caso de edificios con antenas colectivas que cuenten con centrales programables o cabeceras monocanales, es necesaria una serie de modificaciones en sus instalaciones. Este procedimiento, que se va a realizar en todos los países de la Unión Europea, tiene como fecha límite el 30 de junio, aunque ya se solicitó en marzo su ampliación para compensar el periodo de tiempo en el que el servicio se ha visto interrumpido por el estado de alarma, sin que hasta el momento haya habido respuesta. Por ello, el secretario técnico de la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía, José Manuel Muñiz, ha recomendado no dejarlo para el último momento, a la vez que ha recordado que desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha dispuesto un plan de ayudas para las comunidades de propietarios con antena colectiva que deban acometer trabajos de adaptación. Sabemos que aquellos que tenemos instalaciones que son colectivas, es decir, que vivimos en edificios de viviendas donde compartimos con otros vecinos pues determinados servicios, y en uno de ellos puede ser la televisión, pues que tenemos que primero conocer si tenemos que hacer algún tipo de trabajo para adecuarla a este segundo dividendo digital, y en todo caso, si no fuese así, pues tanto esas instalaciones como todas las instalaciones individuales, pues cuando nos digan que se produce el famoso apagado de este segundo dividendo digital, pues resintonizar nuestros televisores para que ya nos quedemos con la programación definitiva que se ha previsto precisamente para ese momento. No tenemos más que, en este caso, si tenemos alguna duda sobre nuestra instalación, recurrir a una empresa instaladora de telecomunicaciones homologada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para este tipo de labores, que nos asesorará, nos informará si hay que hacer algún tipo de trabajo, y si hay que hacerlo nos dirá qué tipo de trabajo, y además nos informará de si nos corresponde, que en principio si hay que hacer algún tipo de labor nos corresponde ayudas públicas para afrontar económicamente buena parte de esos gastos, e incluso pues se pueden encargar el nombre de la comunidad de propietarios, al igual que si tenemos los servicios de un administrador de fincas colegiado, también lo puede hacer, pero bueno, la empresa instaladora de telecomunicaciones puede solicitar en nombre de la comunidad la correspondiente ayuda para que le sea ingresada en la cuenta de la comunidad de propietarios. Por lo menos bajo nuestro conocimiento no existe todavía una fecha concreta a la solicitud que en marzo hizo el Ministerio a la Comisión Europea para trasladar la fecha del 30 de junio a una fecha más posterior, en este caso, que compensase de alguna forma este lapso de tiempo en el que hemos tenido que disminuir la actividad y prácticamente las adecuaciones de instalaciones al segundo dividendo, pues prácticamente han caído a los mínimos más notables que hemos podido tener en todo el proceso. Y a día de hoy todavía el Ministerio no ha confirmado o no ha comunicado a todos los sectores implicados en este proyecto cuál va a ser la nueva fecha alternativa. Desde luego estamos esperando que lo haga en breve para que podamos terminar todo este trabajo con seguridad, con tranquilidad. Sin embargo, bueno, a día de hoy la fecha que todavía rige y que todavía está vigente pues es la del 30 de junio. Como te comento, pues confiamos que sea ampliada. Técnicamente hubiésemos podido seguir trabajando en la mayor parte de la provincia, si bien, primero, observando una serie de medidas importantes en materia de seguridad y salud, pero también observando una serie de medidas de carácter técnico que nos obligaba, bueno, pues, a asegurarnos que no se perdiera contenido. Esas medidas, en muchos casos, no era posible realizarlo, especialmente en la provincia de Cádiz, por el volumen de trabajo que se tiene que hacer en cada una de las cabeceras, y básicamente casi te llevaba a parar cualquier tipo de actuación hasta tanto en cuanto no se normalizara la situación. Como tú bien dices, desde hace unos 10 días para acá, esa situación se normaliza, podemos hacer los trabajos exactamente igual que los podíamos hacer antes del confinamiento, y además el Ministerio también ha dado luz verde a ir adecuando una parte muy importante y necesaria para poder hacer las adaptaciones de las instalaciones de recepción de televisión, que es ir adecuando los centros emisores, es decir, de aquellos centros donde nos llega la señal hasta nuestra vivienda, pues terminar de ir haciendo la adecuación de esos centros emisores, sin la cual no podemos ni tan siquiera pensar en bueno, hacer la adecuación en las instalaciones. Como tú bien dices también, no debemos dormirnos en la complacencia de pensar que va a haber a lo mejor una ampliación de plazo. La ampliación de plazo está solicitada pero no está concedida, y con lo cual tampoco sabemos una nueva fecha ni tan siquiera si se va a conceder esa ampliación de plazo. Por su parte, la Diputación Provincial de Cádiz ha reactivado la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento del tejido asociativo y la acción social cultural popular 2020 que promueve el área de presidencia. Esta línea de ayudas fue publicada el pasado 12 de marzo en el Boletín Oficial de la provincia. No obstante, el 16 de abril se procedió a la suspensión de la misma como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria. Una vez que el pasado 1 de junio se reactivaron los plazos administrativos paralizados, de nuevo se pone a disposición de las entidades interesadas la posibilidad de acogerse a la convocatoria. Para ello, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el día 26 de junio. Las asociaciones podrán hacer los trámites correspondientes a través de la sede electrónica de la Diputación con el certificado digital de la entidad, tal y como se establece en sus bases reguladoras. Hay que recordar que el objeto y la finalidad de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones a entidades jurídico-privadas sin ánimo de lucro para la financiación de proyectos y actuaciones sociales, asistenciales, participativas y culturales que repercutan positivamente en la provincia de Cádiz, conforme a las competencias legalmente atribuidas a la Diputación Provincial. Para ello, desde Presidencia se ha dispuesto un presupuesto total de 630.000 euros. En otro orden de cosas, la ONG Madre Coraje reanudó la pasada semana su actividad de recogida de ropa y aceite usados, que se vio obligada a suspender durante el estado de alarma. El responsable del centro colaborador de Madre Coraje en Ubrique, Juan Chacón, ha explicado hoy que la semana pasada se procedió a la recogida de todo el material acumulado en los contenedores durante los últimos meses y que poco a poco se irá restableciendo el servicio habitual de recogida. No obstante, ha aclarado que en la actualidad los centros de la organización se encuentran saturados y todavía no están funcionando al 100%, por lo que la recogida no se está llevando a cabo con la periodicidad habitual. Por ese motivo, ha pedido que no se acumulen bolsas de ropa fuera de los contenedores por la imagen de abandono que transmite y que se espere a que estos se vacíen. Sí, desde el martes ya, desde el primero de mes, desde los primeros días del mes de junio, ya empezamos otra vez de nuevo poco a poco, porque todavía no se ha incorporado todo el personal que trabaja para esta ONG, no los voluntarios sí, pero el personal de laboral, pues que está contratado para trabajar, pues no se ha incorporado todo, pero bueno, poco a poco, como tú bien dices, estamos volviendo a la normalidad. Ya la semana pasada vinieron las furgonetas el martes para recoger todo lo que había desde los tres meses atrás, porque estaban los contenedores totalmente llenos. Tuvieron que precintarse y demás porque es que ya no cabía más. Y como suponíamos que iba a haber también en las casas, gracias a la buena labor de la gente que hicimos el llamamiento de que esperasen unos días y demás, y así lo hicieron, suponíamos que iba a haber pues aglomeración en las casas, volvieron otra vez a venir el viernes y se hizo el esfuerzo de sí, y bueno, más o menos yo creo que en Ubrique estamos ya a lo que es la normalidad. Vendrá una vez en semana de momento. Y lo que sí le pediría a la gente es eso, que por favor, si ven los contenedores muy llenos, que no dejen las cosas fuera, que estamos dando, el pueblo en general, estamos dando una imagen, no la damos de coraje solo, la damos el pueblo en general, una imagen de abandono y de que no es agradable para nadie que nos visite, ni para nosotros mismos. Y bueno, que esperen unos días que a lo largo de la semana, con prontitud de dos días, tres días, va a volver a fugir, que otra vez volveremos a estar de nuevo, hasta que ya nos incorporemos todos los trabajadores y poco a poco pues volvamos a la normalidad total. El mal de coraje empieza a funcionar, podían volver todo, pero la verdad es que también ten en cuenta que no es solamente los contenedores y los centros de colaboración los que estamos saturados, sino que el mismo centro de la ONG, la misma central, lógicamente tampoco le ha dado salida a todo lo que hemos tenido o teníamos anteriormente del confinamiento, y también poco a poco pues hay que ir dándole salida a lo que tenemos en los almacenes, en el gran almacén de la gran central, para poder ir recogiendo y volviendo a saturar también el almacén central, de lo que habrá que ir deshabitándolo para volver a trabajar a la normalidad. Pero digo, es que sí, que podrían entrar todos los trabajadores, pero si todos los trabajadores a trabajar, tampoco tendríamos nosotros un centro de recepción donde guardar todo lo que la gente afortunadamente nos dona. Entonces tiene que ser poco a poco, tiene que ir paso a paso. Por eso les pido a la gente que tenga un poco de comprensión, esperen unos días, que pues será cuestión de un par de semanas o así, no creo que sea más. Porque es que no depende solo de nosotros. Ten en cuenta que hasta ayer, por ejemplo, no hemos tenido contacto con otras provincias. Entonces, sí, nosotros en la provincia hemos estado trabajando esta semana última, ¿vale? De acuerdo, pero tampoco hemos podido contactar ni con las demás provincias de Andalucía que trabajan con nosotros, ni con el comprador, ni con el vendedor, ni con los transportes para hacer las gestiones de ayuda para otros países. O sea, que está todo amontonado y aglomerado. Entonces, poco a poco hay que ir dándole tiempo a la normalidad. Cambiamos de asunto. Facua Consumidores en Acción ha advertido que cobrar un suplemento por los gastos ocasionados por el COVID-19 es ilegal. La asociación ha señalado que es abusivo que los establecimientos carguen a los consumidores un recargo por los gastos que les conlleva cumplir con las medidas dictadas por el gobierno. Últimamente, el colectivo ha detectado un número creciente de establecimientos de distintos sectores de actividad que, con la excusa de que tienen una subida en sus gastos como consecuencia de adoptar las medidas dictadas por el gobierno, están aplicando lo que denominan recargo, tasa o suplemento COVID a los usuarios. Facua ha afirmado que cobrar en un bar un recargo por las medidas que tienen que llevar a cabo para evitar la propagación del coronavirus, como el hecho de que sus trabajadores lleven mascarillas, resulta tan ilícito como que antes de la pandemia cobrasen un extra por limpiar la mesa o por el hecho de que los camareros lleven un uniforme. Facua ha aclarado que el hecho de que se informe a los usuarios de la existencia de este recargo no lo convierte en legal. Por tanto, exista o no información previa, no tiene por qué pagarse el suplemento. Y además, es aconsejable realizar una fotografía del cartel o recibo donde se indique su aplicación para proceder a denunciarlo ante la Autoridad de Protección al Consumidor de la Comunidad Autónoma. En otro orden de cosas, la parroquia de Ubrique ha hecho público los actos que llevará a cabo con la celebración del Corpus Christi de este año, que obviamente estarán condicionados por el decreto del estado de alarma. Así, Del 11 al 13 de junio, la parroquia de Nuestra Señora de la O acogerá el Triduo Eucarístico con exposición del Santísimo, adoración y rezo del Rosario, bendición y Santa Misa. El jueves y el viernes será a partir de las 7 y cuarto de la tarde, mientras que el sábado será a las 8 menos cuarto. El domingo 14 de junio, día del Corpus Christi, se llevará a cabo una misa a las 10 de la mañana, para posteriormente, a las 12, proceder a la solemne Eucaristía y procesión claustral con el Santísimo por el interior del templo, finalizando con la bendición solemne. Por otra parte, Aguas de Ubrique informa que con motivo de los trabajos de conexión en la red de suministro de agua, mañana miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde se suspenderá el servicio en la calle Sol y aledaños. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.